Buenas noches, otra noche más de rap, otra noche más de buena música. Esto es RAP, Rap Escultura, por la 98.7 como todo tu Saturday Night. Y aquí te abrigamos del frío, te damos calor a través del ritmo del rap, del group, del funk y de toda la música, la black music y también la música latina incrustada dentro de los beats del rap. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Pac. Ya saben, en la producción Quique Moraes y DMP y Pac están en el micro y vamos a abrir con un bloque retorciendo los ritmos en el cual vamos a presentar a algunos DJs. En el primer término, DJ Alibi, un DJ de Canadá. La verdad que muy interesante, influenciado por el rap de los 80, de los 90, pasando por el punk británico, llegando al samba. Tiene su disco editado en el 2007 llamado One Day. La verdad que está muy bueno y quiero presentar los primeros dos temitas, si me habilita el productor la lista ahí. El primer tema que va a ir es This Jam y después Champion Sound Fit Bamboo Box. Así que DJ Alibi, esto es Retorciendo los Ritmos, RAP Cultura. Before I wake up, I thank the Lord for the day. God bless the dead, yo, we came a long way. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. This jam is dedicated to you and your boys. Kill that noise. This jam is how it is. Here we go. Hype. Once upon a groove on an old soul tune. I watch the pin move to shake the break loose. Who makes moves, maneuver in the right direction. The rest of you get left behind and messed up in this session. I'm not trying to make a difference. Maybe some pocket change. I'm content with the boom bap. The raps out my crew packs. The tracks with the loops that gonna crowd a break. Yeah. Way too set to share. Can I get a yes, yes, y'all? No, forget it. We'll get it later on stage when we set it. How fake gimmick rap cats. I don't mess with it. Spit freeze. Rap stage dive. These dusty break spitters mix bitter cats. Split witches. Liquid on a path, get rid of trash. Shit, I got to get to where I'm going on this fortified train. Slowly sewing my name on the quilt. Great, wipe the dust off the canvas and wait till we break. Idea, what a vibe. Woo! I got my old soul shoes, tripping on his deep groove. And the night's new, what a feeling, what a nice mood. A bam, boom, rock, we're here to rock you. It's like, damn, what a vibe, woo. I got my old soul shoes, tripping on this deep groove. And the night's new, what a feeling, what a nice mood. Boom, boom, bam, boom, rock, we're here to rock you. To rock you. Champion sound, you hit him up now. Champion sound, you hit him up now. Champion sound, you hit him up now. Bring the realness, realness, realness. Champion sound, you hit him up now. Let you know what the deal is. Sorry, cop talk gets you nowhere. Gotta walk, chat the status, so don't even go there. And that is so rare to have an individual who's down and is with it all. Running down, selling out. Don't waste time obtaining the dream. Just set up shop, self-proclaiming, faking the scene, and watch that ego grow way too long. Trying to settle in some riches with a face too small. Now here's an attempt. A dude makes an attempt to grab a hold of the scene. He keeps his head high and stays bold. He got a dedicated base and some status on the street. You never get an eight to win, so he's the backstory. He writes night in, night out, gets no sleep, then works day in, pay out. A stressful week, but that was in the past when he rocked with the true talent. Now he's making club joints and fake hip hop ballads. Hip hop ballads, that's why. That's it, here we go. That's it, here we go. That's it. DJ Alibi. Here we go. Liquid Toy Bro. Here we go, here we go. Now Buddy Black. Breaks like damn, what a vibe. Woo! I got my old soul's shoes. Tripping on his deep groove. And the night's new. What a feeling, what a nice mood. A bam, boom, bop. We're here to rock you. It's like damn, what a vibe. Woo! I got my old soul's shoes. Tripping on this deep groove. And the night's new. What a feeling, what a nice mood. Boom, boom, bam, boom, bop. We're here to rock you. To let you know what the deal is. Estábamos escuchando los dos primeros temas de DJ Alibi, este DJ de Canadá, que la verdad que es muy bueno y muy respetado, no solamente en la escena de Canadá, sino en todo el mundo. Él sacó este disco en el 2007 y de ahí en más se dedicó a hacer beats, beats para varios raperos de Canadá y de Estados Unidos. Lo que escuchamos era This Jam y Champion Soundfeed Bandbook Box, este rapero que se dedica a tirarle una onda al disco también, tirar un par de rimas. Ahora vamos a escuchar todos los temas que más me gustan de este disco, que se llama Samba Internacional, un tema ahí directamente de cultura brasilera, y después Guns of Kabul. Esto es RAP Cultura. Uno, dos, tres. Estás sintonizando la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. Lo que pasaba era DJ Ali directamente de Canadá. Y ahora vamos con uno de las crew de DJs que más me gusta. Ya saben, www.misioneshiphop.blogspot.com para acceder a los programas de RAP y la data de los grupos de rap y de la cultura hip hop. The Executioners es un grupo de hip hop de DJs de Nueva York, una crew de la cual formaban parte 11 DJs bajo el nombre de X-Men. X-Men, el nombre que fue elegido en parte por su rivalidad con la crew de DJs Clark Kent, conocido como los Superman, y en parte por el personaje del cómic de Marvel. Luego tuvieron que cambiar el nombre del grupo debido a la contravención de derecho de autor. Luego de cambiar el nombre del grupo a Executioner, la formación se redujo a 4 DJs: Rob Swift, Rock Raida, Total Eclipse y Mista Sinista. Ahora vamos a escuchar los dos temas de el primero de la intro del disco Expression. Primero Outtakes y luego Get Started. Now for once we in our own session. We don't gotta play the background, you know what I'm saying? We doing our own thing, and I think that's one of the best feelings. Is that we're here, this is us. It's not just, well, Sinister, you're the DJ, and you just do the cuts and you can leave. You know, now I'm actually a part of everything. We came here. We came here. We came here tonight to get started, to co-act ill or get retarded. Get retarded. Get retarded. así estamos terminando el primer bloque de este, de más un programa de RAP en la 98.7. Rap es cultura. Y hablando de la cultura y hacer cultura también en la calle, en los escenarios, el 28 estaremos tocando en Deja Vu con Payé. Y bueno, dar una muestra de los Mu también. Y Darío DMP, acá nuestro compañero, estará pasando música. Así que bueno, está el aviso. También recordar que Neto va a tocar, me dice el señor productor, Club Huracán, día 21 de agosto, con Las Manos de Filippi. Así que bueno, vayan preparándose ahí, agite para cualquiera de los dos fines. Así que seguimos en esta noche de sábado y rap. Y vamos con los dos últimos temas de este primer bloque, retorciendo los ritmos. Executioners está en la casa con su disco Expression, los temas Wordplay y One Man Band. I'm I'm a professional.